del castillo se ve su figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Es el héroe de paz, triste y solitario. Le clava los ojos en el alma, si a él no le asusta el amor. No se inclina ante el rey, ni baja la mirada, arrogancia avalada por valor. Envidia y traición se esfuman con miedo, su mirada inspira terror. No hay ningún loco, solo es leyenda, todo lo cuenta. Buenos días y bienvenidos a una nueva aventura de la Tertulia Tabernera. En este sábado 5 de octubre del año 2024, desde los estudios de Revirrot en Vicálvaro. Octava temporada, diferente, distinta, en la cual hoy comenzamos solos, aquí en los controles y en la locución, David Jabato, que estará acompañado, esperemos, durante toda esta nueva historia por Sara Peñuelas. Hoy no contaremos con ella, ya que tiene que desfilar por la Gran Vía madrileña dentro de su pasión, que es el patinaje. Así que nosotros esperemos que no patinemos mucho aquí solitos en la radio y vamos a disfrutar de este, lo que es nuestro programa número 201. Sirven las copas de vino y a él le recuerdan a Nessa. Recordando y sabiendo que Iciar siempre estará presente en este programa y que esperemos que en alguna nueva andadura se vuelva a incorporar. Me despido de vos, me voy. Y nosotros lo que nos vamos es a por otro disco, a por otra canción. Vamos con el gran artista Juan Olmos, que nos prestaba y nos pasaba lo que es este Inmortal, en el cual se cierra con una gran canción rodeada de amigos y que viene a llamarse el tema Ron Añejo. Os dejamos con él y esperemos que lo disfrutéis, mientras que ya por aquí, pues bueno, va viniendo y va llegando nuestro invitado especial hoy, Juan, de la formación Casus Belli, con el cual estaremos charlando en breve. Mientras tanto, ahí suena el grande de Juan Olmos. Yeah. que siempre hice bien y creo que está a la vista. Me niego a creer que vuestra generación nos siga la pista. Somos la actitud, la vieja guardia. Pues así finaliza lo que es este último CD completo de Juan Olmos con este ron añejo. Por aquí ya tenemos a nuestro buen amigo Juan, que ha venido para presentarnos lo que es su, pues bueno, él nos lo contará, proyecto, banda, su locura. Hola, buenos días, Juan. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Todo bien, ¿cómo vas? Pues bien, aquí, con algo de retraso, que me ha pillado una caravana de Alex, ¿eh? Y pues nada, vienes con las pilas puestas porque nos vas a hablar y presentar lo que es esta última formación, Casus Belli, de la cual pues tenemos un CD al completo, elegante, con muchas canciones, que es La vieja usanza. Sí, claro. Nosotros de momento somos, como ya somos mayorcitos, pues el tema es que sacamos discos, no singles, ¿no? Entonces, bueno, vamos de momento por el palo antiguo, aquí tal funciona. Uh-huh. En el mismo nos encontramos canciones cantadas en inglés, canciones, la mayoría cantadas en castellano. ¿Por qué estos dos idiomas? Pues muy sencillo, porque, vamos a ver, queríamos hacer una banda que, bueno, que cuando empezamos Carlos y yo, pues era como, no tenemos cantante, y entonces a base de picotear a la gente, a ver quién quería colaborar en el disco, al no tener un cantante fijo, pues claro, por ejemplo, Ralph Shipper, Ripper Owen, no le vas a poner a cantar en español, claro, ¿sabes? Entonces queda como un poco raro. Entonces, bueno, se cambiaron la letra, estaba hecha en español, pues se pasó a inglés y, bueno, pues creemos que el trabajo puede ser bastante mejor. Uh-huh. Vamos a ponerle a la gente en órbita y por ello, ¿con qué canción quieres que conozcan la banda? Para todos aquellos que no conozcan el grupo. Bueno, pues con Pain, por ejemplo, que la canción está funcionando. Con Pain es con el primer corte con el cual se abre y esta, pues evidentemente, no. Pain no. Sí, bueno, ahí en Spotify sí es el primero. Ah, vale. Es la que más escucha. Es como lo hemos escuchado. Vale, entonces, dentro de lo que es el disco, el corte Pain. ¿Te lo sabes? ¿No te lo sabes? No, me has puesto a prueba, cachondo. O sea, me querías aquí complicar la asistencia. Pues lo tienes. Por la mitad. Arrancáis con una introducción, ¿no? Sí. Una intro, una típica intro, ¿vale? Con José Andrea. El séptimo corte, puede que sea. Sí, pues. Uh-huh. Me lo pones aquí. Sí, Pain es el séptimo corte. En esta canción, ¿quién canta? Rasipers. Ya nos contarás, porque bueno, Rasifer no es de ahí, de tu pueblo. No, es de Alemania, pero un plazo cantante. Ha sido pues un sueño hecho realidad poder trabajar con él. Pero vamos a escucharlo. Time is up! Infarto es el que me va a dar a mí, aquí, a micrófono cerrado, que me está contando. Nos ha fallado el pain, no sé. Seguimos conversando y luego pues ponemos, lo recuperamos. Se nos ha quedado ahí pillado. Nos dice que el CD no funciona. Pues nada, usaremos otras tecnologías que tenemos por aquí. Pues como estábamos hablando, Juan, a micrófono cerrado, Ralph Schiffer, ¿cómo que colabora aquí en vuestro disco? ¿No teníais cantante? Cuéntanos esa. Teníais banda, pero no cantante, entonces. Claro. Fue, pues, por decir, vamos a tantear a este hombre, a ver por dónde nos sale, ¿no? Y luego, cuando le escuchó la canción y demás, y le gustó el tema, y dijo, pues me interesa, ¿eh? Hombre, cierto es que ya veníamos con José Andrea, con Israel Ramos y con Serpa. Entonces parece que no, pero de alguna manera el tío parece que se motiva un poco con eso. Uh-huh. ¿Le gustó que fuera un conjunto de varios músicos dentro de lo que es una banda? Para el proyecto, para sí, sacar el compacto. O le gustó, pues como era un plan un poco así como Fantasia en español, un poquito más cutre, ¿no? Pues el tío pues estaba dispuesto a colaborar, entonces bueno, pues colaboró y la verdad que hizo un trabajo sensacional. Uh-huh. ¿No pensasteis que la cantara en castellano? No se os pasó por la cabeza. No, de hecho, precisamente escuchamos una versión que hizo desde el silencio con unos chicos, no recuerdo el nombre ahora mismo del grupo, y la cantó en español, ¿no? Y la verdad que chorchilla de patatas. No casaba. Dentro de los cantantes ya tenéis algunos hablados y pactados. Háblanos de ello. Pues no, la verdad que fue como contratamos con Israel Ramos por aquello de que acaba de salir de Avalanche, para ver si se quería unir a la banda, pero unirse como cantante principal, ¿no? Y él estaba con la voz muy mal, o sea, él salió de Avalanche porque, por lo visto, en un concierto haciendo la gira esa por Europa que hizo, salió y se quedó completamente sin voz. Esa, hasta donde tengo entendido, la salida de Avalanche y de Alquimia de Israel fue por eso, ¿no? Entonces, bueno, le tanteamos a ver si le apetecía y no podía, él estaba que no podía realmente, ¿no? Entonces, pues bueno, nos dijo que sí, que colaboraba, que grababa un tema o dos, pero que también quería estar trabajando con Sauron, por ejemplo, que está colaborando mucho con la banda Sauron, antes era Sauron Lander, ahora se llama Sauron, y con su banda Amadeus. Entonces, bueno, pues él pues ha decidido pues eso, que seguir con su banda. No sé si está haciendo muchos bolos, no está haciendo bolos, no sé qué desde cuándo toca con Sauron, sale uh-huh. a colaborar una canción o lo que sea, y pues a lo mejor con eso a día de hoy le vale. No sé. Uh-huh. ¿A quién más nos encontramos dentro de lo que es el disco? Porque la verdad es que el conjunto es apasionante de cantantes. Sí, pues tenemos a José Andrea, que contactamos con él. José Andrea por aquí entonces estaba sin trabajo realmente. Estaba porque tenía poca historia, estaba con un loboro por aquí entonces. Uh-huh. Y bueno, le dijimos que teníamos una canción que encajaba mucho su voz. Y bueno, pues vino a casa, que tuvo un estudio. Lo grabó y bueno, la verdad que hicimos muy buenas migas. Y nos dijo, dice, tío, quiero grabar otra canción, venga, y grabó luego posteriormente otra canción. Y bueno, la verdad que la grabó y le dijimos, ¿te importa venir y metes unos coros más? Y a raíz de ahí ya fue cuando José Andrea se fue ya, bueno, se casó, se echó una novia uh-huh. por allí, ¿no? Y empezó ya a hacer una gira con José Andrea en solitario por Latinoamérica, tuvo mucho éxito y ya, le perdimos la pista ya totalmente. Así que bueno, pues los coros pues los hicimos nosotros y lo arreglamos de lo mejor que pudimos y ahí quedó muy bien, una canción de Ariane. Uh-huh. Hay más músicos, más cantantes. Sí. Por ejemplo, tenemos a Ripper Owens, también cantando en inglés, uh-huh. es de Judas. Y bueno, todo aquello vino porque empezaron como a sacar como una aplicación del móvil que los jugadores de Madrid retirados te saludaban, te decían, hola, soy Michel Salgado y te mando un mensaje. Y estaba él. Y por ahí le contactamos, a ver, ¿te importa si no grabas un tema tal? O sea, como lo que cobraba esa gente irrisorio, uh-huh. se lo comentamos y la verdad es que nos grabó la canción en una tarde. Nos mandó la canción y fue así, de esa manera. Él grabó la pista y la envió, ¿no? Sí, las pistas las hizo, no sé si las hizo ahí como muy rápido. Le mandaba la canción cuando quería, él hizo lo que le dio la gana, la verdad. Nos devolvió la canción, pues no sé. Pero el caso es que quedó muy bien y dije, pues mira, qué guay. Y por eso, oye, que te vamos a meter en el disco y tal, sí, sin ningún problema. Y el tío, pues, encantado, la verdad. Al final, pues bueno, hay una versión, al final del disco, ya no sé, como yo lo escuchaba, ¿vale? Sí. Ahí aparece el amigo Serpa. Sí. ¿Cómo viene esa...? Pues Serpa viene porque, vamos a ver, Carlos tenía la amistad con él, de, pues, no sé, de un libro que escribió Serpa o así, a mí yo siempre he sido una apasionada de Serpa, siempre me gustaba mucho uh-huh. Marlon Rojo, desde que era pequeñito además. De hecho, mi primer concierto fue Marlon Rojo, con... En el circuito de Jarama, pero vamos, ya yo sinceramente me lo cuentan mis padres, pero yo uh-huh. ni me acuerdo de aquello, claro. Y bueno, pues era como un ídolo, y fue realmente que Carlos y yo grabamos la canción de Resistiré, aquella, la versión mala, ¿no? Cuando la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y pues por lo visto Carlos hablando con Serpa, dijo, oye, ¿por qué no grabamos la de verdad, la tuya, la buena, tal? Y dijo, él no hay huevos. Y realmente ahí salió Casuperi, esa conversación con él, ¿no? Y dijo, pues yo grabo la bota, pues le grabamos el tema y que lo grabe. Y lo grabó y es la versión, claro, porque todo lo que hemos hecho realmente al final de tocar palos ha sido realmente gracias a él. Yo particularmente no lo conozco, quien ha hablado más ha sido Carlos con él, pero que el tío se ha portado con nosotros muy bien. ¿Personalmente nos habéis juntado? No. Es algo que a lo mejor se ha perdido con tanta tecnología, el juntarse. Sí, realmente nos hemos juntado, realmente juntarnos con José Andrea, y Rafa tampoco, con Oscar Awake, que tiene una banda también, Codice, tenía la banda se llama Codice, ahora está con Broken Play, que es una banda de versión de White Lion. ¿Qué más tiene? Bueno, este que va a sacar otra banda ahora que está cantando en castellano, pero no, tampoco me haga mucho caso, que uh-huh. no lo veo por las redes sociales. Con ese sí, ese también vino a casa. Grabó el Pitufo, David, de Guillermo. David, uh-huh. Lo único que al final no quiso aparecer en el disco, porque estaba Serpa, ¿vale? Y José García. Y entonces las canciones de José y David, pues no quiso participar. Oye, mira, ahí sí hubo contacto físico, humano, ¿no? Pero si no queréis participar, pues sí, no pasa nada. O sea, la canción de David la grabó Ripper, y uh-huh. la canción de José la grabó Tete. ¿Y a eso se ha quedado por ahí perdido para...? No, eso no... Bueno, lo tengo en casa, pero no quieren, no han querido participar. No puedo obligar a nadie, claro. O sea, luego por ejemplo, para el primer concierto que dimos en Bilbao, que llenamos... Pues ahí sí llenamos en Bilbao. En Bilbao, la verdad que es... Vamos solo con Valkyria. Pacho no podía venir y José nos sacó el concierto, José García. Uh-huh. Lo hizo muy bien y yo tenía mucha amistad con él. Pero bueno, luego al final, pues cada uno estuvimos hablando con él, porque el tema sería que cantase Pacho y a lo mejor cantase él a la vez. O sea, tener dos cantantes encima del escenario. Lo único que, bueno, José creo que está haciendo otra vez Mercurio. Uh-huh. Y bueno, pues sí, le deseo todo lo mejor, la verdad. Se ha portado muy bien con nosotros. Ha sido amigo mío. Yo estuve en Mercurio también un tiempo y pues le deseo lo mejor. Y bueno, dentro de lo que es esto. Él estar ahí un poquito reivindicando con otro grupo, estar haciendo vídeos de YouTube, como que las redes son muy malas, como que la gente paga por tocar, etc. No es nuestro caso precisamente, pero bueno. Él ha decidido tomar ese camino y nosotros estamos con Pacho. Entonces al final, en vez de Pacho y José, pues se ha quedado Pacho. Uh-huh. Venga, pues vamos a escuchar otro tema. A ver, vamos a escuchar aquí, a ver si no nos falla por esta vía y lo disfrutamos. ¿Cuál te apetece? El Valer, venga. ¿El? El Valer. Uh-huh. El Valer, ¿qué nos contáis aquí? Ahí realmente es el Valer, pues los últimos de Filipinas. Realmente esa canción tenía antes otra letra, lo único que, bueno, como las canciones las tenía ya compuestas hace tiempo, Carlos le gusta hacer letras, entonces es como el letrista de la banda. Y esto es realmente el motivo de esa letra, entonces tendría que explicarles qué fue uh-huh. que realmente la hizo. Bueno, venga, vamos descubriendo más cositas. Ahí va. Espérate, que claro, que aquí no nos hemos metido. A ver, el Valer lo tenemos aquí en el CD. Segundo corte. El segundo corte, ese sí te lo sabes. A ver si no nos falla y nos funciona perfectamente. Venga. Pues venga, ahora sí, ahora ya estamos, parece ya que ya nos hemos puesto las pilas en esta nueva aventura radiofónica, Tertulia Tabernera, programa número 201, hoy solito aquí en el estudio, con el amigo Juan, pero bueno, entre los dos lo llenamos y tenemos muchas cosas que contar que se nos van a quedar pequeñas en estos 60 minutos de estancia en antena, aquí a través de los estudios de Revirro Radio. ¿Habías estado por aquí en lo que sí, es la radio? Estuve en esta radio, pero no, lo que no recuerdo es el programa, eran bueno, una pareja... ¿Algún compañero? Sí, no, no era Universo Rock, que no se parecía mucho. Ah, no, no, no era el amigo Conan en aquellos momentos. Esta, me hicieron coger, me parece que fue la bola del mundo esa o algo así. Hice una foto, pero no sé que fue aquí, por eso cuando he entrado ya he venido distante aquí, pero no tengo el recuerdo de... ¿Y nómine los...? ¿De la bola? Estos. Esos. Por descarte. Yo ando un poco perdido también, ¿no? Pero sí. Bueno. Circunstancias de la vida. Un saludo para vosotros. Me acuerdo de vosotros, pero no me acuerdo del nombre, perdona. Ahí están. El nombre ilustre, ¿no? En nómine. Y nómine Music. Y Music, pues estoy yo bueno, ¿ves? De la vista de todo. Recuerdos, compañeros, que tuvisteis fiesta el domingo pasado y tampoco vine porque estaba yo, pues eso, de la mía carcomío. Entonces, tenemos varios cantantes que participan en el proyecto y finalmente, pues, José no puede y nos quedamos con el amigo Pancho, que está en mogollón de proyectos. Sí. ¿Cómo lo combináis? Pues, muy sencillo, Pancho nos dice, oye, vamos a ver, tengo estas fechas ya cogidas con Ankara, con Bretama, o así se llama el otro grupo que tiene, y creo que está con otro grupo más. No, o sea, luego también tenemos a la batería de Saratoga, igual también como, cuando no tiene fecha pues puede venir con otro, por ejemplo este en el colegio que tocamos con Hamlet, vale, va a venir Matt de Vallejo, vale, que está con Aitana, que está con Mónica Naranjo, está trabajando, viviendo de esto realmente, ¿no? Y bueno, no lo va a sacar Matt, está entre Matt y Arnau, son los que no van a sacar los conciertos de tema batería, vale, y Pacho. Entonces cuando coincide se habla antes. Oye, hay estos conciertos, tal, ah, pues venga, yo puedo, yo no puedo, tal, pues como todo, ¿no? Oye, pues yo trabajo fuera de Madrid ahora mismo, tal, y no puedo, pues es comprensible, ¿no? Tampoco la banda ahora mismo da como para decir, no, vamos a ir a Latinoamérica un mes de gira y vamos a ganar dinero. Ahora mismo eso está años luz de nuestras posibilidades, bueno, nuestras y de casi cualquier grupo que pase por aquí, ¿verdad? Dentro del rock, como hemos estado hablando, bueno, heavy. Sí, porque vosotros, vuestra base es heavy metal, clásico, sí. De toda la vida, porque luego en España, pues eso, lo que hablábamos a micrófono cerrado, el rock de callejero, de otra forma, pues sí. Sigue funcionando un poco mejor. Bueno, las bandas grandes, esto es como todo, sí, funcionan bien en festivales, como si nosotros, por ejemplo, el miércoles tocamos en el Lega Rock y con Hamlet, pues muy bien. Habrá mucha gente, claro, hay mucha más gente que si tocamos nosotros solos en cualquier bar, en una sala pequeña, vale mucho, es incomparable, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, Saratoga, que toca dentro de nada ahí en Alcobendas, es lo que era el Jartum, que ahora no me acuerdo cómo se llama la sala, ¿no? Uh-huh. Y es una sala para 600 personas, que sí llenarán, pero ya no es lo mismo que verles como el otro día tocaron con Stratovarius en un campo de fútbol. Lo llenan realmente ellos, sí, ellos llenan salas, pero no estadios. Pero bueno, dentro ya hablamos de una banda puntera que se mantiene bastante bien. Claro, Saratoga ahora mismo es una banda pues puntera, efectivamente. Segunda línea, no es Mago de Oz. Mago de Oz ahora mismo donde toca lo revientan de gente. Pero puede que sean de dentro de lo que es el metal, más tirado a nuestro estilo, de lo poco que funcione. Sí, probablemente sí. Sí, porque otro grupo que funcione más que Saratoga, bueno, que se diga. Poco. Tiempos complicados para, sí, para el metal. ¿Y cómo ves la evolución? ¿Se seguirán existiendo las bandas de heavy? No. La banda de heavy metal en España, hablamos de España, ¿vale? En el momento que pase Saratoga, que pase, bueno, Barón Rojo ya ha pasado. Obús. Siguen siendo la misma banda de hace 40 años. 40, 45 años las mismas bandas. En el momento que eso algo pare, no está viendo las discográficas que apuesten realmente por poner una banda número uno, ¿no? O sea, por aquel entonces, yo era de los, bueno, Yo era un chaval, ¿sabes? Cuando Locomotive sí impulsó mucho el rock en España. Y bueno, yo sé que hablan muy mal de esa discográfica. Yo no la conozco, no lo trabajo con ella, ¿vale? Pero sacó a Ankara, sacó a Mago de Oz, sacó a Lujuria, sacó un montón de bandas, un montón de bandas que sí las ha hecho que sean las que a día de hoy siguen estando ahí. Ahí más o menos. No sé, Lujuria, cómo funciona ahí, no tengo ni idea. O sea, no sé si te llena una macumba. Me imagino que no. Estaba en Tierra Santa también por aquí entonces. Pues, Avalanche no sacó Locomotive, pero bueno, salió más o menos sí, en aquella época. Y luego un poquito más viejo estaba Muro y es que no nos queda más. O sea, lo que son bandas así un poco punteadas fue lo que sacó Locomotive a finales de los 90. A mi entender, ¿eh? Entonces, mientras no haya una discográfica que diga voy a coger varias bandas y la voy a hacer voy a ir para adelante, considero que el rock en el momento que estas bandas desaparezcan, dime una. No la sé. Nosotros. Y nosotros luchando, y a nosotros se ha cogido a Dark Gates ahora. Y bueno, pues como son las discográficas ahora, a contrato de discográfica de ahora. O sea, muy malo. Bueno, no van a ser todo cosas malas. No. Algo bueno habrá. Queda la ilusión. La ilusión de decir, vamos a ver, hago lo que me gusta. O sea, lo que me apetece, es a los cojones, de verdad. Entonces, como yo haciendo lo que quiero, puedo llegar a ser feliz. Si va para arriba el grupo, bien. Si se estanca, bien. Si no, no pasa nada tampoco, ¿me entiendes? O sea, yo ya llevo en esto del heavy metal, ya llevo, fíjate, el año que llevo. Ya desde acompañando a mi padre desde que era chaval y fíjate, ya tengo, voy a hacer 44 años el jueves. Llevo muchos años. Lo intenta hacer a pegas. Yo en caso veré ahí, pues hombre, hay una predicción un poquito más de lo que hemos tenido anteriormente, pero que tenemos que tener en cuenta que ahora mismo la gente no compra heavy metal en España. Luego te vas a Latinoamérica, sí, de lo más escuchado en el mundo es el rock, pero en lo que es en España ahora mismo está muy complicado. Y a mí sí me gustaría, por ejemplo, en radios de rock, yo estoy descubriendo muchas radios de rock a raíz de que he ido a entrevista de ella, ¿no? Pero tampoco. No es como para mí entonces Disco Cross de Marina García, ¿no? Ahora mismo todo el rock lo concentra el Pirata. Lo que sea, a nivel nacional hablamos. Y realmente no es rock. Normalmente son acuerdos con discográficas que son su catálogo y es lo que nos lanzan. Siempre la misma canción, siempre la misma canción. Entonces, bueno, lo que da dinero, me imagino. Potenciar cosas nuevas no es lo que se lleva, que es lo que se debería en una radio para que la gente aprenda y conozca. Efectivamente. Entonces, mientras eso no cambie, que esto viene a la pregunta que me habéis hecho al principio, considero que el rock tenemos los días juntados, sí. Bueno, vamos a disfrutarlos. ¿Sí? Por lo menos no nuestra generación. Vamos con otro tema, venga. Pues nada que tener. No tenemos nada que temer, venga. Nada que temer. Espérate, vale, lo tengo aquí, venga. A ver si por aquí, por esta vía lo sacamos ahora. Yeah. Pues ahí está sonando lo que hablábamos al micrófono cerrado. Tete Novoa, grandísima voz. ¿Cómo surge ahí la colaboración, la amistad? Pues la colaboración surge porque la canción de Nada que Tener, vale, esta canción la compusimos Fran y yo, Fran Melero, en Seibas. De aquí te mando un saludo si me estás escuchando, Fran, que te tengo mucho cariño todavía, tío. Se hizo esta canción, esta es una canción que yo considero que tiene un potencial muy grande y la quería rescatar de tercer disco. En Seibas cantabais en inglés, ¿no? No. ¿No? ¿Era castellano todo? Como la acabas de escuchar, todo castellano, ¿vale? Entonces, me parecía una canción que se podía hacer. La cantó José García, pero como comentaba antes, no quería aparecer, porque bueno, al participar Serpa, pues a Serpa se ha hecho mucha gente encima, que si no sé qué, que si ya de derecha, que este es el rollo, ¿no? Que se formó eso del rock contra fascismo y pues como que nos hizo un poco de. Se nos etiquetó, ¿no? De fachorros. Tal, porque, ¿a vosotros? Por... Sí, porque estaba Serpa, como había cantado la canción Serpa, pues. ¿Y por qué no dejamos esas historias atrás? Tal cual, yo eso son cosas que no entiendo. Fue este Oscar de Lujuria que incentivó todo esto, porque sé que Oscar y. Si en verdad, no sé si era por política o porque tuvieron un rollo Serpa ayer en su día, que yo sé que tuvieron alguna discusión o lo que sea, que así de oídas, tampoco sé. Hoy día, por lo que se puede palpar es por tema de política, ¿no? Cuando aparece Serpa, pues se quiere. Pues bueno, dar importancia a ese hecho. No sé, no sigo esa faceta de Serpa. Yo Serpa le sigo en la música y fíjate, escribe libros y no me los he leído, pues sí, como si dices, ¿qué se ha vuelto escrito? Pues seguramente sí, pero no sé, porque realmente no he leído ningún libro suyo, ¿no? Sé que tiene libros, ¿no? Sé que Carlos le compró un libro y tal, y tiene una amistad con él. Entonces, lo que te comentaba, José, esta canción al final no la quiso grabar, porque entre el de Lujuria y el Mariano Muniesa también, que son primos hermanos, pues no sé, te quitaron. Entonces José se quiso desvincular, ¿no? Entonces, bueno, dijo yo, pues yo no voy a sacar a Serpa, no voy a quitar del disco que voy a editar, voy a quitar a esta persona, ¿me entiendes? Porque precisamente ha sido el partícipe que hay en nosotros, que hagamos esto, ¿no? Entonces, como realmente los ideales que tenga políticos me dan igual. Los que tenga él, los que tenga TT, los que tenga. O sea, es que no me meto con ellos, con ninguno. O sea, no, es que no lo sé, lo desconozco totalmente. Entonces, nada, no es tan igual. Entonces, pues se le propuso a TT Novoa, ¿vale? Y TT Novoa aceptó y hizo un trabajo pues extraordinario. Tío muy profesional, muy majete y actualmente, para mí, de las mejores voces que hay en España. Si no la mejor. Pues ahí lo hemos escuchado y las canciones, pues claro, me dices que Carlos es tu bajista. Sí. Es el que se encarga de escribir las canciones y para un segundo, para una continuidad, será él también. Sí, el Ana pues creo que tiene un tema con música preparado y el resto pues hará la letra, pues es un poco, somos como un equipo, ¿no? Entonces yo hago lo que es la música, melodía, demás, armonía y tal, y él pues hace la letra. Y si él hace, por ejemplo, la música para el segundo disco, pues a ver si me deja hacer a mí la letra. ¿Pero tenéis algún EP editado? ¿Lo habéis visto por ahí o no? ¿Un EP? ¿Tenéis más música vosotros o no? ¿O solamente...? Tenemos ese disco y luego hicimos una... que no, pues para levantar un poquito las audiencias de aquí, esto del Spotify, que es lo que realmente ya no hay... No hay discos que se vendan, es escuchas de estas de Spotify este, ¿no? Entonces, para levantar un poquito las escuchas, pues hicimos un EP del Valer, en versión folk. Entonces, bueno, pues eso, pues parece que se escuchó bastante, sobre todo en Latinoamérica. Y bueno, pero realmente el grupo donde más escuchas es en Finlandia, ¿no? Pero, o sea, la canción de Pain, lo que más escuchas. Bueno, es donde canta el Reaper, ¿no? Claro, Ransifer. Entonces, bueno, pues yo qué sé, pues lo que escucha la gente, no sé eso cómo funciona, si sea por algoritmo de esos que llaman, de que realmente la gente dice, uy, joder, macho, me encanta esta canción, y la ponen, ¿no? O sea, no lo sé, entonces, o son listas, o ni idea, no sé cómo funciona esto, pero ahora mismo la industria de la música es Spotify, yo creo, ¿no? Pero luego, por otro lado, lo que hemos hablado fuera de antena, que realmente el rock, la gente que escucha heavy metal, tiene su disco. Tiene su disco y se pone el disco. De hecho, te has puesto el disco. Yo, a ver, yo soy antiguo, yo pido disco, yo soy claro, de los del disco. Ves las escuchas de los usuarios que tiene Gamma Ray, que es mi banda favorita, ¿no? Dices, son de risa. Son, son números, yo que sé, como decirte, números de Dunedain o menos. Y luego van por todo el mundo reventando salas. Salas o estadios en alguna ocasión. Algo me hace aguas. En breve los tenemos por aquí, ¿no? Sí, en diciembre, por supuesto. Uh-huh. Claro. Nos veremos, me imagino. Uh-huh. Si te parece, escuchamos otro tema antes de finalizar y luego nos dejamos el Resistiré, porque no hay problema en ponerlo, por lo menos aquí en esta casa y en este programa, porque es una canción típica, ¿no? Mítica de rock en España, heavy metal en España. Uh-huh. Sí, pero aquí sale o no sale. Aquí me... Sí, sí, está ahí. Pues dime tú a mí. La pondremos del CD. Dale, dale, dale bajo, tienes ahí más. Ahí, dale. No. Pero yo la he escuchado aquí, ¿eh? Muy claro, es que tienes ahí a fuerza. Uh-huh. A ver, abajo el CD. Ahí, ahí, ahí. A ver, pues aparecía, no aparecía en el otro lado. Nos tienen, nos tienen ahí capaos. Venga. Serpa, ¿qué has hecho? ¿Qué te apetece como penúltimo tema? Como penúltimo tema, I Like In Darkness. Ajá. Uh-huh. Aquí, sí. Aquí es Reaper, ¿no? No, ahí es Henning Bass, el de Metallium, el que estuvo en Firewind también. Uh-huh. Metallium. Sí, sí, sí. Un brazo cantante. Claro, buena banda de heavy metal. Sí. Pues venga, vamos a ver. Ahora. Remains the start in mind, and the days Pues fantástico, fantástico disco de heavy metal, recomendado totalmente de esta formación, Casus Belli. ¿Qué significa? ¿Qué viene a decir? Es una palabra en latín que es un grito de guerra realmente. Es como a la guerra, pues Casus Belli. es eso realmente, ¿vale? Lo digo así siempre de coña, ¿no? Porque, bueno, al final pues es como raro, ¿no? Es, sí, raro. Pero no sabes si de dónde puede venir. Pero no, es latín. Somos de España, pues es una forma de que no sea un nombre ya que sí. ¿Qué nombre le pone ya al grupo? ¿Qué es? Calibre 27. Bueno, pues me parece que algo en latín, un poquito más original, ¿no? También nos acordamos mucho del disco El Beat in the Raw de Halloween, que hace una canción cantada en latín. Que, bueno, no es mi canción favorita de ellos precisamente. He escuchado el disco, pero lo estoy descubriendo ahora. Yo ni me... Sí, el de la bruja. Sí. Cantada en latín. Si te fijas, está la. Sí, no, me fijaré. Y viene un poquito por ahí también la cosa. Latín, fue como hacernos un guiño a la gente, a castellano. El Deris, a lo mejor cantando en castellano, pues no puede, ¿no? Deris, que si nos está escuchando, que me imagino que te mando un saludo. Estuvimos ahí también intentando que grabas una canción. Lo único, por tema de discográfica, es imposible. No, ni él ni Kiske pueden grabar. Pueden hacerlo. No. Les tiene pillado. Sí. Bueno, o eso dicen. Pues es que no grabamos por el Rassi per sí, ellos no. O sea, sé que es por tema discográfico. Estaban sacando. Sí, pero le pasó también al Kiski que no podía participar con Avantasia, puede ser, ¿no? O algo así. Por el contrato que hayan firmado al rejuntarse o. Claro, le han soltado un dinero potente y para que le hagan ellos el disco. Entonces, bueno, pero esa unión nos ha venido bien, el que estén ahí combinados. Sí, a mí han venido dos veces a España, los he instalado dos veces y la verdad que. Vamos, me encanta. Donde vaya a quejarse, ahí voy yo. Así es, y bueno, por lo menos hemos podido revivir lo que no vimos en su momento. Sí. Nosotros, que somos más jóvenes. Yo era muy pequeño. ¿7 años, 6 años? Yo estaba a punto, pero no pude ir, así que lo hemos disfrutado. Sí. Y hablando así de vivencias, ¿qué banda te gustaría que se recuperara o que hiciera un concierto antes de desaparecer? Española. Hombre, vamos a ver, si una banda, si ya tiene que hacer un concierto para volver, es que ha desaparecido, ¿no? Sí, pero bueno, antes de que se nos marchen. Antes de que se nos marchen, qué buena pregunta. Pues sinceramente, la de mi padre. Pero original. O sí, sea, originalmente con Leo. Joder, fíjate. Pues sería la leche. Con Bernardo, Ballester, con Leo, mi padre. Pues. ¿Y con Kiko qué tal? Con Kiko, mira, le vi a la salida de. Yo no lo conocí, cuidado. Me lo encontré saliendo de un concierto de Avalanche y digo, me viene aquí, tío, es igual que tu padre, tío. Digo, ¿qué dices? Yo vine a un señor. Me decía que era Kiko. Llevaba sin ver a Kiko pues 15 años por lo menos. O sea, claro, un tío rubio, así, muy guapo era él. Bueno, es muy guapo, ¿no? Digo, claro, tiene pelo blanco y barba, sí, muy grande. Y dije, joder. Y digo, claro, ya le reconocí cuando miré los ojos. Digo, anda, coño, Kiko, joder, tal. No quiero decirlo mal, pero ahora está de cantante con otra banda, ¿no? Lo he visto. Pues, hace una banda de rock, porque luego, cuando estaba en la época mía que estuve con Mercurio, tocamos en el Jarama Rock. Y tocó él con Intrance, o así se llama la banda. Entrance, sí. Sí. Que hacía de esos guturales ahí. Digo, ahí vos. Digo, hostia, aquí cómo ha cambiado, tío. De meter el rey de cantar aquí y tal. A esta barbaridad. No sé. Y ahí me quedé. Sé que ahora ha hecho una banda nueva. O está en una banda. Está en una banda cantando que ya existía. Y es que no quiero meter la pata con el nombre. Son Embrace of Price, si no recuerdo mal. Y entra con ellos. Pues no sé. No, claro. Sí que yo estoy buscando. O me ha parecido de esto que te salta, o las cookies o lo que sea, ¿no? De eso que te salta y dijo, coño, mira, equipo, tío. Y lo estoy escuchando, es como más rock, es más suave que lo que hacía antes. No, con Intrance mucho más suave. Ahí canta normal, no hace culturales. No sé escribirlo bien, pero sí, son los Embrace of Price que perdieron a su cantante y que estuvo una chica con él cantando luego y ahora pues está Kiko ahí en la nueva etapa. Sí que andaba también por aquí, ¿no? Por el rock. Estuvo también por aquí trabajando un tiempo, sí. Estuvo en la producción, trabajando dentro de lo que es la sala, se encontraba. ¿No? Sí. Ahora ya lo dejo y pues bueno, pues hasta ahora. Se nos acaba el tiempo, compañero. Bueno. Seguimos resistiendo, evidentemente. Sí, resistiré entonces. Y poniendo a Serpa y la música. La música es música y luego, pues bueno, la política queda, queda fuera de ello. ¿Algo que no te haya preguntado y algo que nos quieras contar, Juan? Pues nada, hombre. Agradecerte tu invitación, llevábamos tiempo. Sí, lo llevábamos tiempo, pero circunstancias de la vida. Para los siguientes, el día 9, o sea, el miércoles que viene, estamos tocando, ¿vale? Nos presentamos en Madrid, en Leganés, ¿vale? En San Nicasio, la fiesta de San Nicasio, tocamos con Hamlet y dos bandas más, que si os digo el nombre, os miento, no me acuerdo sinceramente. Seguimos con Hamlet, nosotros somos Cabeza de Cartel. Y por tema de tiempos, ¿vale? Por tema de Matt, que tiene que salir corriendo, abrimos nosotros. Con la cosa, pese a que la organización no quiere, tenemos que abrir nosotros a las 8 de la tarde, ¿vale? O sea, si nos queréis venir a ver, abrimos nosotros porque por el tema de batería, ¿vale? Que se tiene que marchar corriendo. Así que os espero allí. Un saludo para Revy Rock, un saludo para ti también, que hacía tiempo que nos veíamos, de aquel día que nos vimos ahí. Sí, sí, nos vimos por ahí, en otro ambiente. Y bueno, pues que muchas gracias por a ti un poquito altavoz, ¿vale? Y que sigamos viendo. Venga, vale, sí. Vamos con Resistiré.